Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. De nuevo, esta rondine torna al nido, siempre a la stessa data, que son los miércoles, pues ya sabe que nos encontramos aquí a las 11 de la mañana para entrar al mundo de la voz humana. Pues estamos aquí con Soledad Macías. Y le saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán. Bueno, pero ahora estamos de manteles largos. Nuestro primer invitado en la serie de Coloratura. Y hemos tenido pues la suerte de que aquí en Radio Universidad tenemos a Julián Antonio Ponce, que es tenor, un muchacho muy talentoso, que también es productor en radio, también hace un programa aquí con la Facultad de Música. Y él, pues que es una bella voz y un amante de la música, ha aceptado la invitación para que nos hable un poco de su carrera, de su gusto por la música, de lo que es la voz. Bueno, y empezamos con Pavarotti porque es uno de los cantantes que te gustan, ¿no? Así es, muy buenos días al público que nos sintoniza. Y pues sí, Pavarotti es una de las voces que yo, para mi parecer, porque como se dice, en gusto se rompen géneros, pero a mi parecer es una de las voces que más impactan. Yo cada vez que escucho una versión con él de cualquier área de ópera o cualquier pieza en general, ya sea napolitana o cualquier pieza italiana, me fascina y la puedo estar escuchando y me sorprende su claridad, su dicción, su técnica. Para mí, una de las voces más completas que se ha escuchado. Pues sí, y así como a ti te gusta Pavarotti, a Pavarotti, y claro, también pensaba a ti, le gustaba Enrico Caruso. Así es, Enrico Caruso, uno de los, bueno, para mí también uno de los cantantes al que decían que decía la verdad al cantar, la verdad del canto. Una voz bastante limpia y pues... Pues vamos a escuchar un poquito Sole Mío y ¿sí? Hablamos de Caruso. ¿Ya entró Soledad? Ah. La aria fresca, la cosa, ¿eh? Una jornada de sole, aunque ahora tenemos una jornada de piovia, ¿no? De lluvia. Así que, pues, como yo, buena jalisquilla, ya sabes que los jaliscienses, pues, funcionamos con energía solar. Sí. Entonces, gracias a las bellas voces que nos acompañan, nos entra un poco de este sole mío. Y tú nos contabas que Caruso tenía este tipo de voz que cuando cantaba era completamente auténtico. Así es, una de las voces, yo creo que más emblemáticas, todos los tenores, pienso yo, deberíamos escucharlo, o escuchándolo más bien aprendes bastante. Es una de las voces que es completamente limpia. No sé si tenga que ver plenamente con la técnica que él utilizaba. También las exigencias de la época era distinto a la exigencia actual, ¿no? El número del tamaño de la orquesta y también la interpretación que se buscaba en ese tiempo, que era con un carácter bastante diferente, un poco más suave, no tan estridente como el que es ahora. Pues sí, hablamos además del temperamento, el temperamento de los cantantes, pues mucho de su origen. Tenemos este temperamento dulce, cálido, de Nápoles, ¿no? En Caruso, napolitano. Además, la sencillez de Caruso, después de que no lo quisieron en Nápoles, no fue profeta en tu tierra, cuando cantaba en Nueva York y se llenaba el teatro, todavía salía y le cantaba 2 horas afuera, subido de un caballo, de un carro ahí, a la gente que estaba afuera. 2 horas más cantaba, ¿no? Esa entrega que tiene el cantante a su público. Pues yo creo que cualquier artista debe llegar anhelar esa entrega, o sea, ese deseo de no solo ser escuchado, sino disfrutar con las personas, compartir ese don que tienes. Si te dieron ese don, es para compartirlo y trabajarlo también. Bueno, pues ahora que tú también has sido tocado por el don de las musas, ¿no? El don divino de la voz, porque en verdad que es un don. Gracias. Y que nosotros como público tenemos la fortuna de tener muy buenas voces en México y que se siguen gestando. Platícanos un poquito, vamos a escuchar, estás de fondo, estás con la orquesta Esperanza Azteca. ¿Pero qué camino hiciste para llegar a este espacio? Dices que eres de Tabasco. Sí. Bueno, originalmente nací en Oaxaca, aunque nunca viví ahí. ¡Ay, precioso Oaxaca! ¡Cómo sí, me encanta! Mi cuñado de allá, Oaxaca, un beso, que andan ahorita un poquito, sí, pues, golpeados. Lamentablemente. Ajá. Esperemos que todo mejore en ese aspecto. Y pues, yo soy nacido ahí. Mi mamá es nativa de ahí. Y pues por cuestiones de trabajo nos fuimos a Tabasco y ahí estamos, ahí siguen viviendo mis papás. ¿A dónde está el cacao maravilloso? Así es, la ciudad del cacao. Y pues yo empecé a cantar cuando tenía, yo creo que como unos 5 años, canciones, corridos sobre todo de Antonio Aguilar. Obviamente no era un canto profesional, no era solo por gusto, como hasta ahora afortunadamente lo sigue siendo. Y de ahí, pues, fui creciendo, conociendo nuevos géneros, escuché en esa época ya casi no se escuchaban los tríos, ni tampoco cosas de los años 50, pues ya estábamos en 1995 más o menos. Pero mis papás siempre escucharon a Jorge Negrete, Javier Solís, hay un ensamble vocal que se llama Los Paladines, que fue de los años 1940, 1960 más o menos, que fue su auge fuerte. Bueno, pues vamos a dejar que la gente te escuche un poquito y luego nos platicas cómo llegas a Esperanza Azteca. Okay. Para que escuche, sí, este domingo cultural que se presentó, ¿dónde? En Tabasco. ¿Qué año? Comalcalco, hace 3 años. ¿Qué estabas cantando? A ver, vamos a ver qué estás cantando. Pues esa es tu voz en el 2014. ¿Qué tanto ha cambiado? Pues yo creo que bastante. Ya que llegaste aquí a la facultad. Porque además me decías que también tocas piano. Sí, bueno, empecé estudiando piano originalmente en Oaxaca. A los 18 años fui a Oaxaca. Pues le comentaba que de niño fui creciendo con la música y pues fui cantando en las ferias locales, en los eventos que había en la escuela. Me encanta este Granada, ¿eh? Gracias. Ah, si lo pueden, si lo quieren escuchar el auditorio, bueno, este Domingo Cultural está en el YouTube, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Así es, Domingo Cultural. De Antonio, Julián Antonio Ponce. Y entonces ya me dices que después llegas a Jalapa. ¿Cómo tomas la decisión de venirte para acá? Pues cuando cumplo 18 años, pues yo presenté examen para la Universidad de Guadalajara para estudiar medicina, pero la verdad no era, o sea, aunque yo quedé, no quería, bueno, no era lo que yo quería realmente. Y pues fuimos de vacaciones a Oaxaca y estando en Oaxaca visité una escuela de música porque yo quería un curso de verano. Dije, por lo menos si no voy a estudiar música, bueno, para empezar no sabía que se estudiaba, ¿no? Y dije, bueno, pues quiero aprender y tomar un curso. Si no me voy a dedicar a la música, yo en mi idea de rockear o de otros géneros, pues por lo menos un curso de verano. Y cuando llegué ahí, pues el maestro Jorge Mejía, que era director de, en ese tiempo, de la institución, se llamaba Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, me dijo, a ver, ¿quieres cantar? Ven, ¿no? Y me llevó a un piano y pues me empezó a vocalizar y me dijo que si yo quería cantar, pues tenía las posibilidades, pero faltaba muchísimo trabajo. Y pues originalmente en la escuela no había canto como tal. En Oaxaca, lamentablemente, creo que el canto no es como una carrera tan trabajada, ¿no? Los alientos son lo más trabajado. Pero estando ahí, entro a la escuela en piano y pues tomaba una clase a la semana de canto. Sí, parecía que cada estado tiene su virtud, porque de veras que Oaxaca, qué alientos que saca, ¿eh? Sí. Una maravilla de alientos. Y en cuanto a vos, ¿cómo te sientes aquí en Jalapa haber seleccionado esta facultad? Pues la Universidad Veracruzana es muy completa en muchos aspectos. Pues para mí, teóricamente, técnicamente e incluso interpretativamente, pues tiene muchísimo nivel. Yo diría, bueno, yo creo, ¿no? Esa es mi creencia, no sé si las estadísticas lo digan, pero para mí es la mejor universidad que hay en... Esa voz me gusta, vamos a escuchar un poquito, sí, más de este Domingo Cultural. Que hay en México, sí. ¿Esta qué es? Es Te Quiero Dijiste, de María Grieber. Ay, es preciosa. Esperanza Azteca, que es un proyecto muy bonito, acompañando gran voz ya en el 2014. Sé que hubiera sido un gran médico, pero pues tienes una gran voz. No, a nosotros aquí en radio nos da muchísimo gusto porque también estás haciendo un excelente programa. Invita a... Ah, sí, aprovecho para invitar al público de Coloratura, que también nos sintonice los sábados a las 6. todos los sábados a las 6 en 90.5 FM para escuchar Facultad de Música Nuevos Horizontes, en donde vienen alumnos de la facultad, bueno, alumnos, maestros, a tocar en vivo para que conozcan un poco sobre la música y el trabajo que se realiza en la universidad. También pueden visitarnos en el auditorio todos los sábados a las 6 en Clavijero 24, en Xalapa, Veracruz. Bueno, y este domingo cultural lo vamos a terminar con el funiculí. Funiculá. Entonces, que también dominas, o sea, todo lo que tiene que tener un cantante, ¿no? Dominar voces y dialectos, porque pues esto es el napolitano, ¿no? Funiculí, funiculá. Vamos a escuchar un poquito esta canción napolitana que nos trae. De Luigi Denza. Ajá. Funiculí, allá me perdí cuando andaba en el funicular. ¿Y cómo ves esta música italiana, esta música de Nápoles? Te decías que tiene un poco de feeling oaxaqueño. Pues bueno, yo me sorprende mucho el parecido que tienen los, también la, ¿cómo decirlo?, el carácter que tiene la música oaxaqueña, que es de como la música italiana en banda, ¿no? Ajá. Y aquí pues es una tarantela, ¿no? Es una tarantela. Una tarantela es como cuando tenías un plan y te sale el otro y andas viendo cómo hacer en ese día para que todo funcione. Ahí tiene el funicular, subes, vas, llamo en funicular. ¿Cómo va el funicular? Ah, ya lo quiero sacar en capela. Es que, pues esta grabación está un poquito en vivo. Ya sabemos que en vivo no tenemos aquí a Julián Antonio, que ya lo queremos gozar aquí con el micrófono, este vocerrón, que no alcanzamos a apreciar bien, pues, en esta grabación. Pues sí, ese fue el funiculí, funicular. Y bueno, pues ya también Julián es un gran conocedor. Yo he estado aprendiendo de él, de lo que es el bel canto, de lo que es el canto, de lo que es el aria y cómo pues ataca cada tenor un estilo. Nos vamos a ir con Pavarotti, con esta dona inmóvil, este personaje tremendo que tanto le gusta a Julián. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso, e menzognero, la donna è mortile, quasi una... Pues este duque de Mantova. De Mantua. De Mantua, perdón. Le quedaría muy bien el personaje, ¿eh? Además un duque muy guapo, joven, pero esa picaresca del duque, y como tienes la voz un poco más oscura, yo diría que Javier Camarena. Yo siento que te sienta más la dona inmóvil. ¿Todavía no la trabajas? Sí, sí, es una de las áreas. Aunque suena muy sencilla, trabajarla es más complicado de lo que parece resolver. Está en una zona donde la voz digamos, un límite común, sin saber impostar la voz, termina. Entonces, al momento de pasar a ciertas notas, se complica ese paso precisamente. que es lo que llaman en los tenores, los italianos lo llaman pasallo. Por ejemplo, ¿en qué notas? Como por ejemplo, en un fa 5. Pero en vez de en fa, ¿por qué no me lo dices en la letra? Por ejemplo, el inicio. La donna è mobile, leggiadro viso, in pianto, in riso. Todo este momento son pasajes. Ajá. Que si no los controlas, podrían terminar en un gallo o se te corta la voz. Y conforme va subiendo, se vuelve más complicado. O sea que Verdi no es tan fácil. No, Verdi no es para nada fácil. Es bastante complicado y muy virtuoso. Pues esta es el área de las más famosas del Rigoletto. Sí. Es toda una tragedia. Sí, tremenda. Igual Cuesta Ocuela, que es con la, ajá, que inicia, que dice esta o aquella. Así inicia el, ajá, Duque de Mantua diciendo que él puede... Que le da igual, ¿no? Esta o aquella, él puede tener a todas. Ajá. Que no le importa si están casadas o no. Era un Don Juan, ¿no? Un galanazo. ¿Sí? Él en esta área es la que inicia y es complicadísimo porque, aunque, le repito, suena sencillo, entras a la ópera con un área relativamente sencilla, pero es muy pesada, que las cadencias también se complican mucho conforme vas avanzando. Son óperas que no tienes que tener, no importa si tienes voz o no, sino tu técnica y tu calidad, cómo te vas administrando como cantante, porque si tú te avientas con toda la voz, no terminas el área, o sea, lamentablemente. Bueno, ya nos salimos de Pavarotti y ahora estamos con otro temperamento, lo que es la música mexicana también preciosa, que es María Grieber con Javier Camarena, nuestro tenor jalapeño, uh-huh, que nos está haciendo quedar muy bien en el mundo. Hablando de voces, no de colores, aquí Javier Camarena como belcantista tiene un color más claro. Sí, él es un tenor ligero, pues por lo que suena, bueno, como suena el tenor ligero, pues sí, es un tenor que puede subir a las notas más agudas y que ambicionan los tenores líricos como yo. Se les facilita mucho más y cantan otro tipo de arias. Normalmente ellos cantan Rossini, o Bellini, que son arias que requieren mucha técnica y son muy agudas. Porras Francisco Aragón, que también tiene una bella voz, productor aquí en radio, compañero, le está gustando mucho lo que estás comentando. Todavía estamos con esta María Grieber, porque a ti también te gusta mucho la música mexicana. Pues sí, es la que, bueno, es lo que más me gusta a mí. Digo, cada género tiene lo suyo, pero lo mexicano para mí me fascina. Las bohemias me encantan. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer una bohemia en el programa con canciones mexicanas, algunas canciones napolitanas. Yo pienso que tenemos que hacer uno aquí en el estudio con el piano. Disfrutar. Thank you. Bueno, regresamos a la ópera. Mario Lanza, ¿qué tal esta voz? Recóndita armonía. A mí me gusta mucho la voz de Mario Lanza, de manera crítica, constructiva, porque algunas cosas son atacadas de manera distinta a lo que a mí me gusta. En esta escena, el personaje está Mario Cavaradossi, que es el personaje que hace Mario Lanza, está pintando un cuadro, y mientras él está diciendo los ojos de esta persona que estoy pintando son azules, pero las de Tosca, que es el personaje de la ópera, que se llama la ópera, su amada, dice los ojos de Tosca, de mi Tosca, son negros, ¿no? Entonces está comparando en esta escena, y el sacristán le dice que pues, sí, porque él está haciendo un cuadro de la Virgen, ¿no? Sí, así y es. Y dice, mi tosca, bruna, è più bella, ¿no? Sí. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde, ma solo pensiero, ¿no? Solo mi pensamiento eres tú. Y bueno, ¿qué tanto tiene que dominar un cantante, la escena? ¿Políglota? ¿No? Sí. Aquí el italiano. Ajá. La actuación, por ejemplo, es súper relevante en este tipo de arte. Afortunadamente y lamentablemente la ópera es un arte muy completo, pero no siempre se logran dominar todas las cosas al 100%, pues, entonces siempre tienes que trabajar lo que te cuesta trabajo y utilizar lo que tienes de fuerte, ¿no? Tu punto fuerte también utilizarlo al máximo. Bueno, aquí ya estamos fuera de la ópera, estamos con una de las arias famosas del Cor Ingrato. ¿Quién no ha interpretado Cor Ingrato? Tenemos hasta la María Callas, ¿no? Como platicábamos, sí, antes de hacer el programa. Pero el temperamento del Cor Ingrato, que es muy napolitano, que es un temperamento dulce, conquistador, de convencer a quien todavía no convence. Eso lo canta mucho Caruso, como, Catarín, ¿por qué no me haces caso, ¿no? ¿Por qué no me haces caso? En vez de ya un Giuseppe Di Stefano, o una María Callas. Ajá, no, ya María Callas ya es casi la mujer abandonada, así del corazón ahí, en verdad, ingrato. Entonces tú hablabas de los dioses, los semidioses, y nosotros aquí el público, que le llevan a transmitir lo que el autor. Nosotros al interpretar muchas veces la comprensión varía mucho en tu entorno. Como hace rato platicábamos fuera de cabina, que nosotros siempre interpretamos las cosas dependiendo del lugar de donde somos, el pensamiento que traemos. Lo que llaman feeling no es igual en todos, ¿no? O sea, no todos entendemos las canciones de la misma manera, y a veces tú las quieres entender de una manera dolorosa, si esa es tu situación o si tú así mentalmente lo quieres hacer, pues así lo vas a entender, ¿no? Aunque la canción no hable precisamente de ese dolor. Y por ejemplo, un Giuseppe Di Stefano, ¿cómo sientes el Cor Ingrato de Di Stefano? Yo lo siento un poco más como para lucirse. Ajá. Como cantante, ¿no? A mí me gusta más mucho star, más... porque también era, sí, más star, ¿no? Él era mucho más A ver, star. Vamos a escuchar. Entonces, cuando tú te acercas al canto napolitano, ¿dónde aprendes el napolitano? Pues yo leyendo la música y también, bueno, me dio clases el maestro Mauro. Echándole porras Mauro a Di mi Rosso, Mauro Di Rosa, que sí, que es napolitano, ¿no? Que entonces, es napolitano. Pues es un plus de la fac. Y nos hizo algunos comentarios sobre el dialecto napolitano y pues ahí fue donde escuché un poco más acerca de, porque para mí pues obviamente tú piensas, ¿no? En Italia todos hablan italiano, ¿no? Y no siempre, igual que en México, no todos hablan español solamente, ¿no? Hay dialectos como el zapoteco, el, pues no sí, sé. Casi cada región tiene su dialecto. En Italia, como aquí, pues tenemos los huicholes, tenemos ¿cuántos? 52 sí. Dialectos maravillosos que enriquecen tanto nuestra cultura. Y en el caso del napolitano, pues sería el único dialecto casi que se exporta en la música, ¿no? Así es el dialecto que sale a través de la música y que es muy conocido y además muy querido en el mundo. También cómo es afectado el cantante cuando deja su lugar de origen, ¿no? En el caso de Caruso, pues triunfa en Nueva York, Nápoles es ingrato, tiene un coro ingrato con Caruso y siempre sueña con regresar a Nápoles. Y de hecho allí muere, muy joven. Y este coro ingrato de Giuseppe de Stefano se siente a la Catarino cerca de él, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes cuando lo cantas? ¿Cómo te sientes en el personaje de...? Cuando yo lo canto, pues yo sí lo siento más de conquista. Para mí es como un ruego, o sea, un ruego dulce, pero coqueto. Pero un ruego casi ya ganado, ¿verdad? Sí, o sea, es más como un coqueteo para mí, aunque la canción se escucha triste. Eso es algo que a mí me llama un poco la atención de la música italiana, de los compositores italianos. Que no, nosotros normalmente cuando escuchamos una tonalidad menor como esta, entendemos que es tristeza, ¿no? Y hay ejemplos, por ejemplo, de la ópera de Rossini que se llama El Elixir de Amor, el aria de una furtiva lágrima, que hasta el nombre suena triste. Uh-huh. En realidad es una aria que está hablando de emoción, ¿no? Le estás diciendo una furtiva lágrima de sus ojos salió porque me ve, siente envidia de que yo estoy con otras personas, con otras mujeres, ¿no? Pero ella dice me ama, o sea, eso significa que me ama. Entonces no es una canción triste, ¿no? Igual el coro ingrato tú lo puedes interpretar de otra manera. Uh-huh. Que a mi parecer, como me comentaba usted, que los napolitanos son muy vivos, muy alegres, y esa interpretación es la que se le puede dar también al coro ingrato, ¿no? Si no sabes, por ejemplo, yo no sabía esto, pero yo lo hacía de todas maneras, como una especie de coqueteo, ¿no? Pero de... ya, ¿por qué no me haces caso, no? Ahora aquí tenemos a la Callas, que sí ya es la interpretación americana, porque uh-huh. pareciera que en nuestro continente el rojo es rojo y el negro es negro y el blanco es blanco. Muy marcado. Y en el caso, el azul es azul. En el caso de Europa, los colores son como más pasteles. El azul es un azulito. El rosa es un, y sobre todo en Italia, en estas zonas, el rosa. Entonces, las mezclas, bueno, también si vemos los colores de los impresionistas, ¿no? Uh-huh. Se mezclan más los colores. Y yo no sé si el temperamento americano, que es más de la verdad, de que yo te digo lo que siento, y sobre todo en México, lo que es plata y lo que es oro, ¿no? Entonces, yo siento que aquí la Callas, sin entender mucho ese temperamento napolitano, se echa un coro ingrato que parece casi el final de la tremendez de una ópera uh-huh. trágica, ¿no? ahora sí tenemos al Caruso, que canta el coro ingrato, ¿cómo va? Como lo canta un napolitano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay tantas interpretaciones del coro ingrato que es una de esas canciones que se conocen sensafine, como sensafine. Sí. No tiene final. Tenemos que conocer el tuyo, ¿eh? Sí. Para que escuchemos y buscamos a Julián Antonio Ponce. Sí, pues a mí me sorprende mucho la... O sea, a pesar de que es la misma pieza, no es la misma pieza porque la interpretan de una manera muy distinta. E incluso si usted escucha grabaciones, no sé, de 1940 a 1960, en ese lapso hay, o sea, la interpretación que se le da, aunque sea el mismo cantante, es muy variada. O sea, sí. no se siente como, se siente como si fuera otra comprensión, y obviamente eso tiene que ver con el tiempo que pasa, lo que vas aprendiendo. Sí, y también la tecnología, porque Caruso descubre el disco, ¿no? Estamos a principios de siglo. Pero bueno, vámonos a regresar a México, porque a Julián Antonio, que a mí me gusta cómo suena su nombre, Antonio Ponce, pues le gusta mucho Caminos de Guanajuato. Thank you. Camino de Guanajuato que vamos a escuchar un poquito aquí de fondo de Javier Camarena. Pues Javier Camarena ha tenido también la fortuna de encontrar un pianista con el que tiene feeling, que es Ángel Rodríguez, y que le ha ayudado pues a tener el acompañamiento, porque bueno, estas canciones mexicanas son mucho de un acompañamiento y el tenor pues necesita su espacio escénico y que lo entienda el acompañante. ¿Tú como pianista a veces te acompañas o cómo es eso de...? Bueno, una cosa que debo mencionar de Ángel Rodríguez es que la mayoría, bueno, como dato curioso, él casi no lee las piezas, a menos que sean arias. La música mexicana la improvisa hasta cierto punto, o sea, conoce bien la armonía y los movimientos y qué acordes, todo lo que se puede utilizar para que no deje de sonar a música mexicana. Y también es importante que normalmente las partituras de las canciones, ya sean napolitanas o cualquier tipo de música popular, siempre el piano lleva la línea de la voz, y a mí en lo personal es algo que me molesta mucho. O sea, no me gusta que lleve lo que yo canto, no me gusta que lo lleve la orquesta o el piano, porque es una limitante que nos provoca a nosotros. No te deja moverte libremente por el camino, no puedes hacer muchas cosas. Así que el piano te lleva a ti en vez de que el tenor. Exactamente. Ángel Rodríguez también es un acompañante que sigue por completo a Camarena y además tiene el feeling, o sea, del piano, o sea, no lo deja como un acompañamiento simple, sino lo adorna a manera de acompañar y permite que la voz del cantante surja entre todo el mar de notas que se escuchan. La voz del cantante siempre es como el barco que va subiendo y bajando, y cuando es necesario hace que se eleve hasta donde... hasta donde es necesario. Y aquí en Guanajuato casi Ángel Rodríguez casi lo toca como si fuera mariachi, casi así un acompañamiento es. De mariachi. En esta pieza, en una de las estrofas, Javier Camarena hace algo increíble, que llega a un do de pecho, pero lo hace con un control. Yo no había escuchado que ningún tenor pudiera hacer algo como lo que él hace en Caminos de Guanajuato, y me atrevo a decir mucho más complicado que cualquier ópera que hayamos escuchado. De los 9 do de pecho que hace en La Hija del Regimiento, aquí hace uno, pero pianísimo, y de control y baja. Hace un arpegio que llega hasta el do de pecho y regresa. A ver si lo escuchamos. Ahí nomás tras la vida se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Pues ahora sí que nos quedamos picados, Julián. Es un placer tenerte, es un placer escucharte, es un placer pues conocer esa voz maravillosa. Y pues el programa duró una hora, pero no ocupó todo, así que vas a estar la invitación para que sigas fascinándonos en el mundo de la voz humana. Y pues ya sabes que aquí Coloratura agradece que también quieras invitar y nos abras el camino para todas estas bellas voces que están saliendo de la Facultad de Música. Vamos pues ya a poner la rúbrica. Nos vamos, Julián, gracias. Hasta luego, muchas gracias, Silvia. Radio Universidad Veracruzana presentó